tengo una negra que tiene un paso cumbán tremendo. Esa negra me busca la plata todos los días, porque yo soy un mulato tremendo. ¿Y sabe lo que sucede? Que si esa negra se muere, bueno, yo me muero también, porque no sé trabajar. No, no, no, doblar el lomo nunca, nunca, nunca. ¿Qué será el paso cumbán? ¿Cómo se baila el paso cumbán? ¿Qué será el paso cumbán? ¿Cómo se baila el paso cumbán? Puede vivir con 3, 4 y 5 pesos que esa negra me trae. Y me lo trae. Paso cumbán, ¿cómo se baila el paso cumbán?